Hola Canela, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio a ustedes. Bueno, gracias a vos por atendernos, por recibirnos. Y bueno, déjame una pregunta primigenia que tiene que ver con, bueno, con esta historia, un jardín lleno de flores. ¿Por dónde comenzamos a saber de qué se trata esta historia que se estrena el próximo 1 de noviembre? Bueno, Un Jardín Lleno de Flores es una obra que tiene a 12 intérpretes de entre 66 y 84 años que investigan de forma documental la creación escénica con, bueno, justamente de forma documental porque lo hacen a partir de sus biografías. Y un poco recién estaba esperando a que me den el espacio para empezar a contar y decían algo así como 2 horas entre la fantasía y la realidad. Sí. La tanda y un poco la obra es eso. Ah, mira. Es un poco menos, es una hora y cuarto y un poco entre la fantasía y la realidad. Es decir, ellos con sus archivos biográficos, con, bueno, fotos, objetos que tienen de sus historias, arman, crean escénicamente cada una de las escenas como punto de partida con su biografía, generando ficción. Uh-huh. Bueno, esta historia nace en el centro de residentes correntinos, donde vos dabas un taller de teatro para adultos. Allí comienza a pensarse un jardín lleno de flores. Sí, yo el taller lo sigo dando, este es el 7º año que lo doy, es un taller que produce la Secretaría de Vinculación Comunitaria de la Municipalidad, y bueno, este es el 7º año que yo trabajo con ellos. En un principio, en realidad no es que era para adultos mayores, pero era un taller que era abierto a la comunidad, pero de repente eran todas personas mayores, y bueno, y así se fue conformando, y fue pasando un montón de gente por el grupo, pero bueno, ahora ya hace un tiempo que está este grupo establecido, y sobre todo nació, digamos, esta investigación ya más documental a partir de la pandemia, en la cual, bueno, tuvimos nuestros encuentros obviamente remotamente porque no se podía, no podíamos estar en el mismo espacio y encontrarnos. Y bueno, y hacíamos las clases por videollamada de WhatsApp, porque ellos, la mayoría, ni siquiera tenían ni idea de cómo abrir el Zoom y bueno, y todo eso. Y era un momento, bueno, muy delicado, así que tuvimos que rebuscarnos un poco para que el taller siga haciendo, obviamente, toda la creatividad que necesitaba, pero bueno, que no iba a poder ser estar entrenando la actuación. Y ahí un poco empezó a surgir a partir de algunos ejercicios de escritura que les fui proponiendo, y yo ya estaba, venía investigando ese tiempo, me venía formando en teatro documental y biodrama, y bueno, y ahí surgió un poco empezar a hacer algunos relatos biográficos, y medio que ahí vimos un potencial, como nos empezó a atrapar a todos en el grupo, y bueno, y cuando terminó la pandemia nos pudimos encontrar, hicimos una presentación un poco más performática en la cual fuimos presentando todos esos trabajos que habíamos hecho remotamente, había, no sé, audio relatos, videos, bueno, un montón de textos, y lo llevamos a la escena, y ahí surgió un poco la idea de, che, con esto vamos una obra porque acá estaba pasando algo. Así que bueno, ahí empezó a dar forma, se empezó a dar forma a esta obra que bueno, que nace ahí en el centro de residentes correntinos de la ciudad de La Plata, que este año están cumpliendo 40 años, ¿no? Porque creo que se funda por allá por el año 83 o algo. Sí, sé que estaban de festejo, pero no quiero decirte porque ya veo que me equivoco, si son justo 40 años, pero sí sé que andan de festejo. Sí, son 40 años. Sabés que hace un tiempito anduve por allí viendo un espectáculo que se daba, y en la introducción a ese espectáculo contaban que este año tenían dos festejos importantes. Uno era los 40 años del nacimiento de esta institución aquí en la ciudad, y la otra tenía que ver con, creo que con la Virgen de Itatí, que está allí, ¿no? Y que también se cumplían también un número redondo de la llegada de la Virgen de Itatí allí a este centro de residentes. Allí nace entonces esta historia que está compuesta por quienes formaron parte de ese taller que antes mencionabas. Aparecen historias ahí que tienen que ver con la historia de los correntinos? ¿Qué historias aparecieron? Lo gracioso de todo es que en el grupo tenemos un solo correntino. ¡Ah, uno solo! Uno solo, que por otro lado es el presidente del Centro de Residentes Correntinos. Hay mucha gente del barrio que se acerca al espacio por las actividades que hay, hay muchos otros talleres y actividades, y además, bueno, hacen fiestas, comida. Tiene mucha actividad el Centro Correntino, y justo este grupo se formó con un solo correntino, que dentro de la obra, por supuesto, que tenemos su historia, y es una parte importante de la obra, que tenemos un solo correntino en el grupo, sí. Pero no, tiene que ver con... historias de Corrientes, bueno, hay porque él está y cuenta, pero en realidad es sobre la biografía de cada uno de ellos, uh-huh. Así que hay historias de sus abuelas, hay historias de... Bueno, hablan de todo, de sus proyectos, de sus deseos, de sus miedos, de sus obsesiones, ¿no? De una forma poética, se terminan generando microrelatos poéticos y terminamos generando teatralidad de esas historias, ¿no? Las historias son recortes, obviamente, no están completas, y así van generando una nueva ficción. Uh-huh. Así que, bueno, qué interesante esto del teatro documental, ¿no? Porque, entre otras cuestiones, digo, lo documental en el mundo del teatro también brinda la posibilidad, incluso para quienes están contando y construyendo esa historia, de reconstruir su propia de reconstruir su propia memoria, de organizarla, ¿no? Y me parece que ahí hay un valor muy muy interesante. Totalmente. De hecho, el otro día hablábamos que nos juntamos el sábado, hicimos una comida enorme a la Canasta Hermoso, y me contaba y me decían, hay cosas de las que empezamos, de que ahora están en la obra, uh-huh. Hay recuerdos, historias que están en la obra, que no se acordaban que las recordaban. Contando, investigando, aparecieron esos recuerdos otra vez. Y eso es hermoso. Uh-huh. Esto que decís, ¿no? Cómo construyen su propia memoria, ¿no? Reconstruyen. Hermoso. Claro, claro. Y después a nosotros nos tocará... tratar de averiguar esto que decías, entre la realidad y la fantasía, qué de lo que estamos viendo allí es real y qué es parte de la fantasía. ¿Cuánto tiempo te llevó trabajar la obra, formarla, armar esta dramaturgia, ponerla en escena? Y bueno, mira, como te contaba, las primeras investigaciones, los primeros textos y ideas, uh-huh. Fueron en pandemia, en fase 1. Ya parece que pasó tanto tiempo. Y luego, cuando volvimos a la presencialidad, hicimos esta especie de performance de estos relatos y microrelatos poéticos que teníamos. Hay mucho que hay en la obra, pero bueno, obviamente con mucho trabajo después. Tuvimos todo un año, el año antepasado, en el que ya concretamente escribíamos pensando en esta investigación, o sea, es decir, recuperamos esos ejercicios que habíamos hecho aquella vez y ya pensamos en construir una única escena, digamos, una obra, pero todavía lo hacíamos a modo de pensar en una producción dentro del taller y que, bueno, que eso fuera la muestra de fin de año y tal. Y eso lo hicimos el año pasado, lo hicimos la presentación, digamos, como muestra de fin de año en Bill Teatro, que es un teatro donde yo además también doy otras clases. Y bueno, duró como 2 horas, era larguísimo, porque por supuesto, como toda muestra, todos los alumnos tienen que participar más o menos el mismo tiempo y bla. Y nada, cuando vimos lo que había pasado con la gente, lo que se ven emocionada, bueno, digo, como la reacción de las personas que nos habían venido a acompañar, familias, amigos, dijimos, bueno, hagamos algo con esto porque esto es una obra. Y entonces este año estuvimos todo el año haciendo síntesis, uh-huh. Porque obviamente 2 horas no podía durar, haciendo síntesis y ya escribiéndola, pensando en, bueno, esto se tiene que registrar en los editores, ese es un trabajo, digamos, que para ellos era totalmente nuevo, digamos, de repente eran autores de una dramaturgia. Y ya pensando, bueno, que la síntesis tenía que ver también con... bueno, había que llevar una escena y entonces también participaron un montón de artistas en vestuario, en iluminación, en música, bueno, y ahí se fue generando todo el equipo y durante todo este año estuvimos con ensayos y reescritura para ahora poder estrenar. Así que, bueno, dos años y medio seguro, tres años diría que llevó todo el proceso. Mucho tiempo. Y hablando de la ficción y la realidad, ¿cómo fue para los actores cruzar esa barrera? Y sí, un tema, porque al principio se ajustaban un montón a la realidad. Querían ser lo más precisos y precisas posible. Y bueno, con mucho entrenamiento y mucho trabajo, empezaron a entender que también mismo la memoria hace de las suyas, digamos, que el recuerdo nunca es la realidad pura, digamos. El recuerdo ya hace un recorte, ya es una ficción de alguna manera, ¿no? Claro. Porque ya tiene un montón de IVAs, digamos, así le digo yo siempre, claro. que no pasaron de esa forma, que es eso que yo recuerdo. Entonces, un poco entendiendo eso, y otro poco también entendiendo que más allá de que obviamente nos interesan muchísimo sus historias, lo que necesitábamos para que eso se convierta en una obra de teatro era la teatralidad. Entonces, había que encontrar la teatralidad en esas historias y ahí ponerle el foco. Y bueno, y en ese recorte ya estaba pasando la ficción, digamos, ya no era exactamente eso que había pasado. Claro. Y entendiendo que lo que había que llevar a escena también eran esos relatos, pero de forma poética. Es decir, no como, bueno, igual hay mucho de cómo me lo contarían a mí en un asado el domingo, pero entendiendo que tiene que ser de una forma poética. Claro, claro, claro. Pensaba en esto de la memoria que decías, ¿no? Que nunca es objetiva del todo, ¿no? La objetividad tampoco existe a la hora de repasar nuestras memorias, nuestro pasado. Imagino que también aquí ha pasado algo de eso, que fue el primer desafío, tratar de contar eso que querían contar de la mejor manera posible y después llevar la escena y convertirse en uno de los personajes, en un personaje que cumple un rol y que va contando parte de esa historia que ya uno no sabe si es de uno o de quién, ¿no? Y ahí hay otra cuestión interesante para pensar esta obra. Sí, tal cual. Además, eso lo hablamos un montón, como las escenas, si bien, bueno, obviamente tienen focos porque cada uno de ellos va contando y bueno, en ese momento el foco es esa persona que está contando, pero esto también de entender que finalmente las escenas son de todos. Claro. Y que construyen a partir de todos. Y ellos, además, en escena arman, digamos, la espacialidad escénica es un cuadrado que si estamos adentro del cuadrado estamos ficcionalizando y si estamos afuera estamos fuera de la escena, digamos. Y ellos arman y desarman las escenas. Se filman entre ellos, pero también filman archivos, fotos y objetos que tienen arriba de una mesa que se proyectan en una pantalla. Digo, ellos todo el tiempo están siendo artesanos de la escena, vivo, digamos, se ve todo el truco, está todo el truco a la vista. ¿Y cómo trabajaste las emociones, los sentimientos que despertaba esa memoria, que también hay que trabajarla, a esas emociones y a esos sentimientos para poder representarla en escena, ¿no? Sí, un poco nosotros, yo siempre, no solo con este grupo, con mis grupos de teatro, digamos, que yo tengo por fuera de este espacio y, digamos, a las personas que yo guío en entrenamientos actorales, siempre trabajo con una premisa que es el aquí y ahora como lo más importante para la escena, es decir, que realmente esté pasando lo que está pasando en ese momento. Por supuesto que muchas veces tenemos pautas y tenemos que hacer o repetir ciertas acciones y textos y bla, pero la idea es siempre como atender a esa emoción que aparece en ese momento, ese día particular que no va a aparecer nunca más, digamos. Claro. O sea, lo cuentes mil veces, las mil veces la emoción, la sensación va a ser diferente, obviamente. Y a ellos les pasa mucho que al principio, cuando estamos en la etapa de investigación, por supuesto que las emociones eran mucho más a flor de piel, porque también de alguna manera en las primeras veces que lo compartían, entonces se emocionaban un montón y se conmovían, y bueno, y después cuando fueron repitiendo las escenas y fijando las escenas, fue pasando que en un punto también se fueron desafectando y hubo que recuperar la afectación. pero siempre trabajando desde ese lugar, ¿no? Yo siempre les digo esto, que es para mí lo más importante, que es: nadie va a contar las historias de ustedes mejor que ustedes. Uh-huh. Y si ustedes no les está pasando nada con ese recuerdo, a nadie le va a pasar nada. Es decir, siempre el trabajo del momento es volver a contarlo como si fuera la primera vez, y sobre todo volver a revivirlo, ¿no? Claro. No como una idea de memoria emotiva, pero sí con la presencia de lo que está pasando en el momento. Uh-huh. ¿Y cómo se cuentan estas historias arriba del escenario? ¿Cómo trabajaste la puesta en escena para contar estas historias de cada uno de los que participa de la obra? Y bueno, fui buscando un poco los puntos en común. Uh-huh. Como para que las escenas, esto que te digo, los recortes vayan construyendo una única escena. Uh-huh. Y entonces entre todos puedan generar un relato que no sea único, ¿no? Entonces, bueno, esto, buscando un poco los puntos comunes, y así fuimos encontrando, bueno, hay varias escenas, digo, no las voy a spoilear, pero digo, bueno, ¿quiénes somos? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué recuerdos tenemos esto de nuestras abuelas? Se hacen entrevistas entre ellos, digamos, todo es a modo documental, es decir, todo el tiempo hay una cámara que filma, todo se blanquea, ellos no son personajes, son ellos mismos contando sus historias. Hay algunas escenas en las que además, digamos, actúan, y pongo comillas, como si actuar fuera a ser de otro, ¿no? Pero en general ellos están en escena ocupando su rol y contando sus historias a partir de algunos procedimientos que son muy sencillos, como esto que te contaba. Hay un cuadrado en el centro, ellos están en sillas a los costados, pero están todo el tiempo siendo vistos por el espectador. Si están adentro del cuadrado, saben que están dentro de la escena; si están afuera, están fuera. Hay una mesa que contiene todos los archivos biográficos de ellos, fotos, objetos, bueno, todo lo que ellos van apoyando en esa pantalla que está detrás de ellos en lo que van contando. Y luego esto, ¿no? Como ir generando de todos los relatos un solo relato en cada escena, viendo los puntos en común. Uh-huh. Así que bueno, después de todo este trabajo que comenzaba hace 2 años, van a estar presentando esta obra, Un jardín lleno de flores, el próximo miércoles, primero de noviembre, van a estar, sí, Canela, allí en Teatro Dínamo. En Teatro Dínamo. Linda sala. Hermosa, una sala preciosa de La Plata. La verdad es que yo tenía muchas ganas ya hace tiempo de trabajar ahí, porque es una sala muy, muy, muy hermosa. Uh-huh. Un placer. Así que van a estar ahí el miércoles primero y también el 8 de noviembre. Sí, a las 20 horas, uh-huh, y las entradas las adquieren a través de Alternativa Teatral, que pueden entrar a Alternativa Teatral y buscar Un jardín lleno de flores, y ahí aparece, y si no, en cualquiera de las redes sociales de nosotros, bueno, las mías y de los sectores, que también tenemos todos los links ahí dando vueltas para poder conseguir sus entradas. Bien, todos invitados entonces a presenciar esta historia interpretada por gente que no es actriz ni sino actores, que también para destacar, personas que tienen entre 66 y 84 años, que dan cuenta de su propia historia a través de esta obra, que intentan contarnos a todos sus memorias, y de ese modo se compone esta obra, El jardín lleno de flores, que se presenta el miércoles primero y 8 de noviembre a las 8 de la noche. Canela, ¿algo más que quieras agregar, algo que nos hayamos preguntado y que quieras compartir con nosotros? No, hermoso, gracias por el espacio. Bueno, mencionarlos a ellos, que son dos, dale, y que me encantaría decir sus nombres. Dale. Son Mercedes García, sí, Oscar Peralta, Liliana Guardis, María de Santedudíjes, Alicia Garrafa, perdón, son un montón, Antonio Breiche, si me olvido alguno me matan, Luisa Amanda Pais, Gina Tartaglia, Susana Macchia y Miguel Dotti, y Ana Viera y Emilia Viera. Ay. Creo que los metí a todos. Creo que sí, porque los tenía ordenados de un modo, pero vos los dijiste de otro, me perdí, pero creo que los nombraste a todos. La música original es de Guido Dalpone. Sí, El diseño. La música original es de Guido Galpone, uh-huh. La iluminación es de Agustina Palermo, uh-huh. El vestuario de Aldana Dante y producción de Ignacio Pereira León y mi asistente de dirección que es Erika Basaltena, a la que le aprovecho a agradecerle un montón a ella y a Ignacio, que somos ahí el equipo que estamos en todo lo que están haciendo por este proyecto. Estoy recién llegada del el casi último ensayo de Un jardín lleno de flores antes del estreno. Así que a esta hora. Bueno, muchas gracias por charlar un ratito con nosotros y bueno, que vaya todo muy bien el próximo miércoles. Bueno, muchas gracias y los esperamos, obviamente. Ahí intentaremos andar. Si no es el miércoles primero, estaremos el 8 acompañando de alguna manera ahí con la presencia también esta hermosa obra, Un jardín lleno de flores. Canela, de nuevo, muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por el espacio.